¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bienvenidos a este directo vespertino, que no matutino, de Vidas en Red con esta música lo-fi. Y el señor Manu Wire, que ha hecho muy bien en instalarse la aplicación, pues le ha saltado el aviso y ahí está. Así que, Manu, siéntate por ahí, que tienes ahí, y no sé si tú eres más de cerveza o de Coca-Colas, pero tienes tanto una como otra en la nevera que hay a tu izquierda, así que sírvete. Bueno, yo, a pesar del relax de la música, no estoy tan relajado. Me preocupa la situación actual, me preocupa la actitud de mis coetáneos y me preocupa... No sé, a lo mejor dice, bueno, ¿y qué esperas ver con Verso? ¿Gente gritando por las calles? No estoy a favor de que la histeria por la histeria, pero sí estoy a favor de gente que tome las medidas necesarias. No sé cuántas veces se ha dicho que nos pongamos la mascarilla y que mantengamos la distancia. Y yo no sé cómo funcionarán las cosas en otros países, aunque obviamente después de ver manifestaciones en Estados Unidos ya es un poco extraño pensar que la gente se está tomando en serio. Pero yo sospecho que la actitud de la gente, y ahora que empieza el veranito, ahora que este fin de semana empiezan a subir las temperaturas, que la gente dentro de poco va a empezar a poder desplazarse entre comunidades, pues ahora que empieza todo, las pocas precauciones que ya tomábamos van a seguir adelante. Y para mí hay una expresión en inglés que se llama tira la otra bota. Esta es una expresión que surgió pues a principios de siglo, y es cuando tú estabas plácidamente durmiendo en tu cama, llegaba el vecino de arriba de trabajar, era tarde, se quitaba la primera bota y sin ningún tipo de consideración tiraba la primera bota al suelo haciendo un gran ruido. Y te despertaba. Y tú estabas pensando, bueno, le queda la otra bota. ¿Cuándo tirará la otra bota? Y tardaba en quitarse la otra bota. Y ya al final terminabas gritando, venga ya, tira la otra bota. Cuando el 11S, Art Spiegelman, este dibujante, ilustrador, hizo un comic book especial hablando del 11S, ¿no? Y dice que en la psicología, en la psiquis, en las mentes de la gente que sufrió el 11S, esperaban un segundo ataque. Y ellos decían, tira la otra bota. Bueno, esto no es un ataque terrorista, que sepamos, pero sí ha sido un gran golpe, un golpe que no todos sabemos valorar en la justa medida, a no ser que hayas tenido a alguien cercano que haya muerto. Y ya no me refiero a no, yo conozco a la madre de uno de mis clientes o al abuelo de uno de los compañeros de mi hijo. No, gente más cercana, como hay, ¿no? Hay gente viuda, hay gente huérfana, y eso es terrible. Obviamente esa gente no lo vive igual. Tampoco la gente que vive en el entorno sanitario vive de la misma manera esta pandemia. Y cuando pasa una desgracia, casi cualquier desgracia, una parte inevitable es revivirla una y otra vez, ¿no? De hecho, los psicólogos catalogan como enfermedad, ¿no? Pues cuando alguien está traumatizado. ¿Y qué ocurre cuando alguien está traumatizado? Pues que revive una y otra vez aquello que le provocó el trauma. Si es una violación, revive una y otra vez la violación. Y si es un atentado, pues revive una y otra vez el atentado. Aquí, una y otra vez, por Twitter, hemos recordado los errores del gobierno. Y yo no voy a entrar ya más en eso, es decir, podemos decirlo hasta la saciedad y el aburrimiento. Yo no voy a cambiar la conducta del gobierno. Sí podré sumarme a protestas y sí podré formar parte de acciones legales o de campañas para reunir fondos y organizar causas legales para que los responsables de este desastre, los responsables de haber contenido este desastre, no los responsables de este desastre, porque el gobierno no es el responsable de este desastre, pero sí es el responsable de haber evitado de que esto fuera males, porque España, aunque el diario El País diga que Estados Unidos ha muerto más gente, la tasa de mortalidad en España es muy superior, es enormemente superior. Es una maldita calamidad lo que nos ha pasado en España. Y obviamente sin considerar las cifras del gobierno, las falsas cifras del gobierno y sus tejemanejes, ahora te doy y ahora te quito, jugando a distraer a la opinión pública para evitar un clima hostil contra el gobierno y un clima hostil ante el cual quisieron tomar medidas dándole órdenes a la Guardia Civil para que estuvieran alertas a esa actitud hostil. Bueno, pues todos hemos revivido una y otra vez las noticias. Todos hemos dicho una y otra vez por qué cuando en China no empezó a pasar lo que pasaba, por qué no tomamos medidas. ¿Por qué cuando llegó a las puertas de España, es decir, a Italia, no tomamos medidas muy severas? ¿Por qué Portugal, con una inversión inferior en salud, ha tenido una gestión ejemplar, tanto por parte de los gobernantes como por parte de los ciudadanos portugueses, a quien mando un afectuosísimo saludo? Portugal, la hermana Portugal, a quien no sé por qué en España ignoramos tanto, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que todos hemos pasado por esto. ¿Y ahora qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que en China ha vuelto a haber otro rebrote. ¿Nos podemos fiar de los datos de China? No. A ver, de los que estáis aquí, Pepe, JR Prepper, Manu, algunos estáis teletrabajando, ¿cuántos os creéis, o de los que nos estáis escuchando offline, cuántos os creéis los datos de China? ¿Que han muerto, qué dice China, 4.000 personas? ¿Qué majadería? ¡Qué escupitajo en la cara! ¡Qué insulto! ¡Qué falta de respeto! Otro país al que habría que tomar medidas contra China. Medidas diplomáticas. Por cierto, a pesar de lo patán que es Donald Trump, el único que ha sido capaz de decir las cosas en voz alta. Saludos, señor Andrés Ramos. Así que, en China vuelve a haber. Y aquí tengo Notion, que ya os he hablado de Notion. Y tengo aquí mis notas con algunos artículos, ¿no?, que quiero comentar con vosotros. Esto es información, esto no es información oculta, esto no lo he leído yo en alguna revista médica que solo lo leen 15 personas, no. Estos son medios generalistas. Diario El País. El director de la OMS dice: la pandemia se está acelerando. Ayer se reportaron más de 150.000 casos en el mundo. Casi 8,5 millones de personas se han infectado en el mundo y más de 454.000 han fallecido desde el inicio de la pandemia. Bueno, y esta cifra la da la Universidad Johns Hopkins. Bueno, Organización Mundial de la Salud. Otro gran tema que podríamos tratar en otro momento, pero hoy no es el tema. La OMS, que se dedicó a decir cosas, mira, hay un vídeo que me daría risa de no ser por lo triste que es. Cuando sale el director de la OMS, este señor etíope del Partido Comunista, no es un insulto, es un hecho, que tiene un sueldazo y que dijo: no es una pandemia, son muchas epidemias en muchos países. Y yo pensé: Dios mío de mi vida, ¿esto está pasando de verdad? No, no, no es una pandemia. Son muchas epidemias en muchos países. Pero, Dios mío de mi vida, ¿estamos tontos? ¿Hemos perdido la chaveta? En ese momento, este señor tendría que haber dimitido. Por inepto, por incoherente, por incompetente. No es una pandemia, son muchas epidemias en muchos países. Pues dime tú a mí cuál es la definición de pandemia, amigo mío. Siguiente noticia, también del diario El País. China publica el genoma del coronavirus en el brote de Pekín y apunta a un origen europeo. Toma ya, China ahí diciendo, no, no, la culpa la tienen los europeos. El brote suma ya 183 casos, después de que las autoridades hayan confirmado este viernes otros 25 contagios, 4 más que el anterior. Y como dice Jano García, este señor que ha salido a la luz después de haber aparecido ahí en... pues no sé si apareció... pues en algunos programas ha aparecido ya con Iker, ha aparecido con otros, y del libro que ha publicado, si China dice 183, pues seguramente sean 18.300. Ponle ahí, como decía Prepper, unos cuantos ceritos más. Pero bueno, no debería de ser preocupante, ¿no? Estamos hablando de un pequeño brote. Bueno, mirad al doctor Gaona de la reunión secreta, donde él sí ha leído las revistas científicas, y los científicos afirman que después de haber secuenciado genéticamente el virus, se trata de un virus mucho más agresivo, mucho más contagioso. Siguiente noticia de la BBC, la página web de la BBC. La ciudad de Pekín se encuentra actualmente en una carrera contrarreloj para hacerle frente a un nuevo brote de coronavirus calificado como extremadamente grave por Xu Heijiang, portavoz de la capital de China. A mí me sorprende mucho. Chicos, vamos a hacer un poco de clase de literatura. Vamos a hacer un análisis comparativo de los textos. Lees la noticia en el diario El País. Hay un brote de 183 casos. Lees la noticia en la BBC. La ciudad de Pekín se encuentra en una carrera contrarreloj. El nuevo brote es considerado extremadamente grave. ¡Extremadamente grave! Sigue la noticia. Algunas zonas de la megalópolis de más de 20 millones de habitantes fueron cercadas con un endurecimiento de los controles de seguridad en algunos complejos residenciales y una prohibición de alto riesgo de abandonar la ciudad con el fin de evitar que la propagación se extienda a otras ciudades. ¡Esto es lo mismo! ¡Es que se está repitiendo lo mismo! O sea, tú puedes decirlo con la voz más tranquila como si no pasara nada. Pero aquí, amigos, está a punto de caer la segunda bota. Es que esto ya hemos pasado por esto. O sea, cuando las noticias llegaban a España de un brote de coronavirus, de que, bueno, que hay unos pocos miles, que tampoco es grande, y luego ya las autoridades españolas decían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Deberíamos de preocuparnos? No deberíamos de preocuparnos, más allá de un caso o dos, decía Fernando Simón. Es que esto ya ha pasado, que estamos en las mismas. Y los hechos... A ver, yo mirad, alguno dirá, converso. Yo todavía me acuerdo conversaciones que tuvimos aquí, en Vidas en Red y a nivel particular. Algunos amigos les sorprendía que... Perdonad que... O Rupert, perdona que te mencione, pero que Rupert y yo apostábamos a junio, que íbamos a estar de estado de alarma hasta junio. Y aquí estamos. Yo me atreví a decir cifras. Creo que yo dije en ese momento 50.000 muertos. Creo que no voy desencaminado, porque yo creo que estamos, según los datos del INE, en los más de 45.000 muertos. En los datos comparativos que ha hecho el INE. Pero aquí no pasaba nada. Obviamente nos preocupa la economía. Obviamente la economía es un problemón que tenemos. Y con un gobierno que... cuyas recetas son aliviar la economía subiendo los impuestos, destruyendo empresas, asfixiando a los autónomos, haciendo que cierren y con esas cuatro pesetas, bueno, esas cuatro pesetas, ya no usamos pesetas, con esos cuatro cacahuetes dando ayuditas. Estas son las recetas de la izquierda de nuestro país. Porque amigos y compatriotas españoles, hay otras izquierdas, ¿eh? No os penséis que esto es toda la izquierda de ahí, que hay, y que tenemos que conformarnos con ellos porque la otra alternativa es la derecha, que es malísima y es el demonio. No, hay otras izquierdas posibles. Así que lo que está pasando es que se está repitiendo. Y alguno dirá, pero bueno, converso, todavía no ha llegado a las puertas. ¿Cómo que no? acaba de llegar a Alemania. En Alemania, en una de las mayores plantas de procesamiento de carne, han tenido un brote colosal. Un preocupante brote de COVID-19. Hablan de 650 infectados. Es decir, prácticamente toda la fábrica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir con esto, amigos míos, que después de estas noticias, hablando con mi esposa, que trabaja en el contexto que trabaja, y la gente de los hospitales tienen una visión muy diferente de todo esto. Mirad, es que yo creo que sería muy interesante que si vivierais con gente que trabaja en hospitales o centros de salud, hablaréis con ellos, pero no en plan morboso, sino en plan adulto y sensato. La gente de los hospitales, cuando sale a pasear y ve a la gente sin mascarilla, se pone enferma. Se pone descompuesta. La gente de los hospitales, cuando ve en las terrazas a gente sin mascarilla, gente que lleva la mascarilla en la barbilla, gente que está fumando, gente que se quita la mascarilla tocando con los dedos el exterior de la mascarilla para hablar por teléfono, porque claro, es que no se puede hablar por teléfono sin mascarilla. Ayer hablé con mi madre, con mi esposa, tranquilamente, y se lo dije yo. Y ella, obviamente, no es que me apoyara, es que pensaba lo mismo que yo. Que es más que probable que este verano mi querida esposa, que se merece unas vacaciones, se las merece ella y todos los que han estado trabajando, y no solo en el mundo sanitario, sino en otros sectores que habéis dado el callo, y mi respeto para vosotros. No solo en el mundo sanitario, logístico, policía, supermercados, cadenas de abastecimiento de supermercados, o sea, todos vosotros también os merecéis unas vacaciones. Pues yo le decía a mi mujer que estoy pensando en que quizá debamos de quedarnos en casita. Quizá este verano, como empiecen a salir más noticias, y siempre con un tono minimizador, ¿no? Bueno, hay un brote, ha salido otro brote, en este hotel ha pasado esto. No, tenemos algunos casos en el hospital, pero bueno, son... Como empiecen a aparecer noticias de ese tipo, aunque sean pequeñas, que todo parece que bueno, que está controlado, ¿no? Son 10 personas en esta residencia, es en este hospital, es en una piscina de no sé dónde, en este hotel de la costa, este avión que ha venido. Pero quitando la importancia, como empiecen a venir esas pequeñas noticias, con Verso 72 de Vidas en Red y su esposa, la cual no se merece quedarse en casa, nos vamos a quedar en casita. Y tenemos ganas de ver a nuestros padres, como vosotros tendréis ganas de ver a vuestros padres. Pero afortunadamente, mis padres, que le atribuyen a mi esposa una autoridad que tienen y una confianza que se la ha ganado, si ella dice que no va a verlos con todo el dolor de su corazón, pues no va a verlos. Y ellos no se van a... Se van a sentir mal, pero no... Pero van a entender perfectamente la situación. Y yo quiero hablar con vosotros como amigos míos que sois, como seguidores de Vidas en Red. A muchos de vosotros os conozco personalmente. A otros os veo en el chat un día y otro día. A otros os comento por Vidas en Red, la cuenta de correo, por el Twitter, por el canal de Telegram. Y yo tengo que deciros lo que pienso. Y yo creo que aquí es mejor pasarse de la raya que no llegar. Es posible que tengamos que empezar a prepararnos como nos preparamos la otra vez. No creo que haya un problema en el abastecimiento de alimentos. No creo que lo haya. Sí puede haber, pues, que nos pase lo de la otra vez. Que para hacer una compra, pues tengas que esperar 15 días para que te la traigan a casa. Yo tengo un amigo que ha sido golpeado por la desgracia de una forma horrible. y obviamente no voy a decir el nombre, vosotros no sabéis quién es, pero es un tipo de mi edad, quizá más joven que yo, 3 niños y que se ha quedado viudo. Cáncer fulminante, una cosa horrible. Se me rompe el corazón de pensar en él. Pues él estaba visitando a sus padres fuera de Madrid y llegó la pandemia. Y él estaba fuera de Madrid con ropa para 2 días. Pero llegó el estado de alarma, se cerraron las comunidades autónomas y tuvo que estar con sus niños en casa de, creo que era casa de sus padres, sin tener la ropa, sin tener, pues yo qué sé, los medios, me imagino que los ordenadores de casa para poder estudiar, sin poder tener su hogar, y les pilló fuera. Yo no tengo ninguna intención ni ningún interés en que, estando en un hotel de, yo qué sé, de Almería o del norte, que me gusta irme al norte, de pronto pasar la pandemia en el hotel. O que en el hotel haya un brote de no sé qué cosa y me cierren el hotel y ahora a fastidiarte. Bueno, a fastidiarte y a exponerte. Porque aquí el problema número uno es te puedes contagiar. El problema número dos, te dan morcilla porque estás encerrado en un hotel donde sea. Y luego hay problemas número 3 y 4. A vosotros parece una tontería, pero aquellos que tenéis mascotas me entenderéis perfectamente. Yo tengo 2 gatos y afortunadamente cuando me voy pues tengo amigos de confianza que tienen la llave de mi casa, pero no me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia. ¿Existe esa posibilidad? Pues yo la veo muy cercana. Existe la posibilidad de que empiecen a llegar pequeñas noticias preocupantes, pero que tranquilos, que vamos a tomar medidas de contención reforzada. Y el gobierno vuelva a hacer uso de un lenguaje que son fuegos de artificio. Las medidas de contención reforzada son solo palabras. Ni son medidas ni son reforzadas, no son nada. Son solo tranquilizaos que papá Estado está al control y nosotros vamos a hacer que no pase nada, porque tenemos el poder de frenar esta enfermedad. Y no tienen el poder de frenar esa enfermedad. No tienen la capacidad de hacer nada. Bueno, sí tienen la capacidad de tomar medidas. Yo personalmente, yo quiero ser justo. No es atacar al gobierno por atacar al gobierno. Creo que tienen un papel muy difícil. O sea, si tienes que escoger hacer equilibrios entre economía y vidas, es una tesitura complicada. Ahora bien. Yo creo que hay países que lo han gestionado extremadamente bien, Corea del Sur, y otros, y Portugal, y que podemos hacer lo posible para pues hacer que todo el mundo que esté teletrabajando, teletrabaje. Y mira, si tenemos que quedarnos sin vacaciones por levantar el país, mira, yo como trabajador de una empresa con la que estoy muy agradecido, si me piden que me quede a trabajar para echar una mano, para apoyar, lo hacemos de buen gusto. Y estoy seguro que vosotros también, porque sabéis que si vuestra empresa va bien, pues a ti te irá bien. Pero tendrían que evitar que las personas mayores salieran de casa, tomar medidas para que ciertos rangos de edades estuvieran en casa. Deberíamos de estar preparándonos, no para cómo organizamos los colegios. Yo creo que deberíamos de estar organizándonos como Italia ha hecho, que ha hecho un acuerdo con Google para hacer probablemente la mayor digitalización de las aulas. Hoy leía a Enrique Dans que la pandemia ha puesto de manifiesto el atraso a nivel educativo que tenemos en España. Entre otras cosas, el otro día escuchaba a un amigo y es que cada profesor se las ha apañado como ha podido. O sea, no les han dado ayuda ninguna a los profesores, los han dejado tirados. Algunos profesores están haciendo por WhatsApp, poniendo tareas por WhatsApp. Algunos más creativos pues han querido hacer lo que han querido hacer. Lo cierto es que las herramientas son fáciles de usar, pero si se pudiera unificar, decir, mirad, Vamos a migrar a Google Classroom. Google, hemos firmado un acuerdo con ellos. Estos tiburones estarían encantados. Y quien dice Google Classroom, Microsoft Meet, o vete tú a saber qué, pero Google Classroom yo creo que es un sistema maravilloso. Y pones tus clases en vídeo. Obviamente no todos los alumnos lo van a poder hacer. Yo pienso en los más pequeñitos. Pero muchos alumnos podrían tener sus clases en vídeo, que se las grabara el profesor y que el profesor se dedicara, pues más a hacer tutoría, a responder preguntas y a hacer reuniones online. Es posible. Deberíamos de hacer test masivos. Deberíamos de tener aplicaciones que hagan la trazabilidad de los enfermos de forma que podamos hacer cuarentenas selectivas en vez de hacer cuarentenas masivas. Yo creo que esto se podía haber hecho de otra manera. Yo no soy un experto y yo no soy quien para aconsejar, pero sí leo lo que han hecho otros países. Y vale la pena. Así que, amigos, yo... quiero decir, yo no gano con esto. Sí, gano publicidad con esto. Gano unos ingresos publicitarios ínfimos que obviamente no me compensan, porque yo esto lo hago porque me gusta. Y llevo haciéndolo más de 15 años. Creo que son más de 15 años. Yo no sé cuántos años llevo ya con esto, porque me gusta y porque también creo que es una responsabilidad si me oye la gente que me oye. Pero yo creo que no sería mala cosa que si tenéis pareja, pues... habléis estas cosas con tu pareja. Oye, mira, no sería mala idea que si hacemos una reserva, hacer una reserva que se pueda cancelar sin daño económico. Que si hacemos planes para pasar el verano en casa tranquilos y bueno, y darnos nuestros paseos y pedir comida a domicilio y gastarnos los dineros que nos queríamos gastar en un chiringuito o en un restaurante de playa, pues gastárnoslo con los comercios locales, que seguro que les viene muy bien. Pues ese tipo de cosas. Hacer acopio de alimentos, decíais algunos por aquí. Yo creo que hacer acopio de alimentos no es tanto por hacer acopio de alimentos de venga, vamos a comprar por comprar, pero sí por evitar el colapso de los sistemas logísticos de entrega de los supermercados, como ha pasado en Madrid, que tardaban 15 días en traerte la comida. Eso sí. Así que, amigos, esta es mi reflexión para vosotros. Gracias a todos los que estáis en el directo. Os recuerdo que me tenéis en Spreaker, pero también os recuerdo que los amigos de iVoox se han portado fantásticamente bien. Mi gratitud al interés, a la atención de los amigos, los buenos amigos de iVoox, que parece ser que ya está integrado el feed en iVoox y que en el feed de siempre podéis escucharme. Pero también os digo una cosa, los directos los podéis escuchar en Spreaker. Si queréis compaginarlo, pues tampoco es mala idea, por aquello de escuchar en directo a Radio Converso. Así que bueno, gracias a todos por seguirme. Cualquier comentario, pues sabéis cuáles son los medios de comunicación habituales, que son el Twitter, vidasenred, @gmail.com, y también pues tenéis el Twitter y Gmail. No hay más. Por cierto, ¿qué es lo que estoy preparando? Estoy preparando un programa hablando de Chromebooks. Quiero hablar de Chromebooks porque estoy muy muy contento y hay muchas cosas que os tengo que comentar. Así que gracias a todos, un cordial saludo y hasta dentro de muy poco.